Primeramente, estamos trabajando por el boleto estudiantil. Hay un servicio becario en Patagones para los estudiantes que vienen a estudiar a Viedma, que cubre el 50% del boleto. Y en Viedma no contábamos con esa ayuda económica y obviamente no hay un boleto gratuito que nos permita cruzar el puente sin tener que pagar el pasaje, que además el año pasado le aprobaron un aumento. Aumento que viene acompañado de este año con todos los ajustes que hay, aumento de precios en el costo de vida, lo que le hace al estudiante, que no es que mayormente no es un laburante y aunque lo fuera, la vida del estudiante es bastante ajustada, dificulta mucho el seguir el tránsito académico, por decirlo así. En Patagones hay muchos compañeros y compañeras que han avisado que han dejado de cursar o van a dejar de cursar porque no pueden costearlo y tienen que ir directamente al mercado laboral. Y bueno, estamos reclamando por eso, para que el Estado haga la intervención que tiene que hacer para permitir la educación pública, que es un derecho que tenemos todos. ¿Pudieron aquí en Viedma gestionar ante autoridades municipales, ante el Consejo Deliberante? Se han acercado algunos concejales, pero no mucho más que algún otro gesto de buena disposición, pero todavía no hay ningún proyecto presentado. Estamos esperando que o actúe el municipio por motu propio, o el Consejo Deliberante de algún concejal lo presente y lo acompañaremos, y si no, por iniciativa popular, en el momento que corresponda, presentaremos un proyecto. Ahora, digamos, es una convocatoria aquí en Plaza San Martín, pero más adelante se prevé alguna otra acción. Sí, más adelante vamos a ver, mediante cómo avance esto, vamos a ir siguiendo, tomando medidas un poco más fuertes si necesario, y intentemos más multitudinarias. A nivel local, la lucha es por el boleto estudiantil gratuito, ¿no es cierto? Sí, el boleto estudiantil gratuito para Viedma y para Patagones. Hay un avance bastante grande con primarios y secundarios, y vamos por los terciarios y universitarios. Y bueno, primeramente es... Ustedes plantean en el panfleto una situación que se presenta los días feriados, los fines de semana. Contanos cómo es. La empresa generalmente pone trabas y no presta el servicio, o sea, no te dejan subir con el boleto estudiantil los días sábados, feriados, domingos. Te dicen que como no estudias ese día, no cumple. Cuando en realidad uno es estudiante toda la semana, así como un laburante es laburante todo el tiempo. Y además hay una ordenanza que establece que la vigencia va a ser también incluso los días sábados para el caso de... Claro, o sea, hay un incumplimiento de parte de la empresa para con la legislación. También estamos requiriendo que el Estado entre y intervenga la empresa con los medios que sean necesarios para que se cumpla lo que está dictaminado. Decías que hay concejales que se han mostrado interesados en esta iniciativa que llevan adelante ustedes. ¿Qué les han dicho? No ha habido mucho más que gesto de buena voluntad y acompañamiento y que en su momento presentarán el proyecto. Estos acercamientos fueron ya hace bastante tiempo también. Ha habido reuniones más próximas, pero hasta ahora no hemos tenido muchas más noticias. En el caso de la clase pública, ¿quién la va a dictar y sobre qué tema va a ser? Va a haber varias clases públicas, si no me equivoco, una de canto colectivo. Mi compañera Erika, de la agrupación Pablo Freire, de la Escuela de Arte, se sabe mucho mejor el cronograma. Bueno, contanos. Bueno, va a haber canto colectivo, vamos a hacer unas pintadas también, ya que somos de la Escuela de Arte, vamos a aprovechar. Los compañeros de la Fuente Alba van a estar hablando sobre la historia, la historia de la lucha del boleto. Una profesora, Itatí Valle, también va a estar hablando de la educación, de la educación gratuita, si es realmente gratis la educación, al vernos tan afectados por estas situaciones de no poder pagar el boleto y tener que abandonar, bueno, nos replanteamos eso, es realmente gratuita la educación. Bueno, vamos a estar haciendo algunos debates.